salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí y hoy en un programa muy pero muy especial. Si en este momento nos estás escuchando, algo debió ocurrir para que juntos podamos transitar esta parte del camino y una horita de palabras, de música, anécdotas, conjuntos, de cosas que nos van a hacer revivir a nosotros, cosas muy pero muy sensibles. Desde La Gauchada te proponemos, como siempre, un objetivo que es fundamental: conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos vivir esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la transito junto a Mónica Bertaina, pero que hoy falta con aviso. Le mandamos un saludo muy grande desde aquí. Te cuento, este programa, La Gauchada, es un lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona, podemos entrar en Casares, podemos entrar en la Costa del Sol, pero a mí me permite transitar 12.000 kilómetros sin visa ni pasaporte y llegar allí, donde yo tengo parte del corazón. Y para que todo esto suceda, para que todo salga como tiene que salir, vos escuches perfectamente, necesitamos del trabajo de nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez. Y bueno, ¿y qué más decirle? Que estoy muy, pero muy contento, porque realmente este programa, La Gauchada, nos da siempre posibilidad de encontrarnos en el camino con tanta, pero tanta gente. Hoy es un día especial porque tenemos una visita de alguien que realmente para nosotros marca un acercamiento a la tierra nuestra. Es una gente que está muy, pero muy, pero muy ligada a la danza, a la música. Gente que viene de una tradición que es una familia que ha marcado en nuestro país una tendencia. Son gente que han hecho de la danza una proyección y la han llevado a los mayores escenarios del mundo. La familia de los Saavedra. Quien habla en Argentina de Carlos Saavedra, de Coqui, de Pajarín, de Juan Saavedra, el bailarín de los Montes, sabe de qué nosotros estamos hablando. Gente que realmente ha sabido manifestar eso que se tiene que nacer con eso. Y hoy tenemos a los nuevos de las generaciones de chicos, porque son chicos que vienen como dijéramos, empujando esa sangre nueva de allí, de Argentina. Estos niños que sintieron esa necesidad de saltar fronteras y que ya comienzan con un vuelo propio, tanto es el caso de Tiago, de Jesús, de Nazareno, que llevan en la sangre esa habilidad que es una habilidad ancestral, que se transmite por generaciones, que es sacarle el sonido al corazón del tronco del ceibo. Realmente para mí es un gusto enorme recibir a los hermanos Saavedra. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes aquí a todo el equipo. Estamos muy felices, muy felices de poder estar aquí conociendo también Estepona, que por primera vez es nuestra llegada aquí a España, es nuestra llegada a todos ustedes, así que estamos también muy felices. ¡Qué presentación! La verdad, nos alegra y nos enorgullece mucho. Gracias, hermano. Yo agradecido, contento, porque realmente para toda la gente de la... del colectivo argentino, del colectivo latinoamericano que nos escucha aquí en la zona. Y no solamente esto, sino que, como dije al principio, esta posibilidad que nos da la tecnología, traspasamos fronteras. Sí, es verdad, ¿no? Y los chicos están preparados, han traído bombo, guitarra, y vamos a empezar como si esto fuera el patio de tierra de una casa de Santiago del Estero. Sí, señor, muchas gracias. Raiza la vinera, de Don Sisto Palavecino, a bombo. Adentro, soy rama de un mismo tronco, con raíz a la vinera. Por ser hijo de Santiago, yo también soy chacarera. Laray, lara, lara, laila, laray, lara, lara, laila, laray, lara, lara, lala. Sangre quichua, tierra y monte, alma, voz y sentimiento. Cantor de chacareras es mi Santiago por dentro. Lara y lara, lara, laila, lara y lara, lara, laila, lara y lara, lara, lala. El paisaje de mi tierra es más lindo cuando sientes que no hay otro más hermoso que el calor de nuestra gente. Sombrasitas que se arriman para darte la bienvenida hasta que un fogón de encuentro rodeará tu despedida. Segunda. Saboreando una empanada, un chipaco, un pan casero, sabrás el sabor del pueblo de Santiago del Estero. Lara y lara, lara, laila, lara y lara, lara, laila, lara y lara, lara, lara. Largas siestas santiagueñas, eludiendo el sol caliente, ranchos llenos de nobleza, cálidos rostros presentes. Lara y lara, lara, laila, lara y lara, lara, laila, lara y lara, lara, lara. Por eso la chacarera es nobleza y alegría, es mensaje de mi pueblo y es la voz de la poesía. Cantando esta chacarera traigo mieles de mi pago y un abrazo de una madre a los hijos de Santiago. Bueno, falta un aplauso espectacular, realmente. No, realmente, muy, pero muy bueno. Es decir, la verdad. Buenos días a toda la audiencia. Esto emociona. Buenos días. Bueno, ellos están aquí en este momento, aquí en Radio Estepona, porque vienen a promocionar su presentación en la fiesta del residente extranjero aquí en Estepona, que va a ser el 27 de abril, sábado, a las 4 de la tarde, allí en el Parque El Calvario. Por supuesto, esperamos a toda la gente, de tanto latinoamericano como la cantidad de españoles que gustan de la música folclórica argentina y que gustan de los espectáculos que son abiertos para todo el mundo, porque realmente es una fiesta multicultural. Chicos, los micrófonos son suyos. Ajá, hablen, cuenten lo que quieran. Estamos abiertos completamente. ¿Me entendés? Espera. Bueno, Jesús es un poco la voz cantante. El cantante es el que cantaba recién, es Nazareno, el más pequeño del grupo. ¿Qué edad tenés, Nazareno? 19 años. 19 años. Si estaría Mónica acá, ¿qué contaría? Que cuando vos estabas en la panza de tu madre, ella bailó con tu padre. Así es. Es decir, sí. Claro, porque habían estado en Santa Fe, en el Teatro de la Lotería, sí, de Santa Fe, y justo nosotros estábamos allí y tu padre invitó a alguien a que subir y Mónica estaba allí y subió realmente. Me cuenta mis padres que cuando como mi madre estaba embarazada no podía bailar, claro. Estaban en una actuación, tocado el bombo. Claro, no podía, ella tocaba el bombo, claro, sí. Claro, y estaba tocando el bombo y me cuentan que ahí le ha agarrado las contracciones, entonces han tenido que parar el espectáculo y bueno. Y ahí nació el 31 de diciembre. Ah, mira. Para los cohetes. Entonces, cuando NASA era chiquito, él pensaba que todos los cohetes eran para él. Claro, justo era Año Nuevo, claro, pero justo se cumple el ciclo con su edad, así que está bien. Y bueno, y Jesús, yo tengo 23 años, ahora el 16 de abril cumplo 24, y Iago es el mayor, que tiene 25 años, y Facundo, él tiene 24 años recién cumplido también, Ariano. Facundo es quien estaba tocando el bombo, es uno que acompaña a este grupo. Él es de la provincia de Córdoba, de Río Ceballos. Facundo, tu nombre. Bueno, yo estoy parando en Río Ceballos. Facundo Segovia es mi nombre. Hoy en día acompaño al proyecto Retumbo Argentino junto a los hermanos Saavedra. Y bueno, un placer, ¿no?, para mí estar compartiendo con esta descendencia de un movimiento nuevo. Así que bueno, es un honor para mí. Muchas gracias, para nosotros también. Y lo tenemos a Víctor Hugo, que es quien ha hecho posible que estos chicos estén aquí en la Costa del Sol. Víctor Hugo Ramírez, él forma parte de un grupo de danza Raíces, que es de Fuengirola o Benalmádena. Ya hace muchos años que están ustedes, ¿no? Sí, estamos hace mucho, mucho tiempo, pero en realidad soy el presidente de la Asociación Argentina en Málaga, y hace 2 años que hemos cumplido el 2 de abril, 2 años de nuestra vida como asociación. Ah, está. Y es un placer inmenso para mí, yo digo que es un castigo, una venganza que me tomo, porque estos chicos no me dejaban dormir la siesta allí en Santiago del Estero. Entonces, de castigo los tengo aquí para que me devuelvan los sonidos aquellos y hacerme sentir como en el patio de mi casa. Qué bueno. A veces el camino de la inmigración nos abre perspectivas realmente raras, ¿cierto? Es decir, quien no ha vivido la inmigración así, como en el caso nuestro, Víctor, por ahí no sabe lo que es. Nosotros nos vamos reinventando día a día. Y muchos nos ha tocado convertirnos en mecenas, en darle esa posibilidad de traer gente, artistas que para aquí son desconocidos, por más que nosotros son tan importantes. Pero entonces para nosotros es un sacrificio enorme el trabajo y hacer toda la movida. Yo por eso lo entiendo a Víctor, ¿cierto? Para poder hacer realidad estas cosas que lo que nos hace es manifestar lo que nos gusta, ¿cierto? Sí, señor. La verdad que me emociono al estar con ustedes y estar charlando estas cosas, pero es parte de lo que nos toca vivir a la gente que vivimos afuera. Sí. Y que tenemos un compromiso con nuestra tierra, ¿cierto? Porque lo que queremos es fundamentalmente que la gente que, en este caso nosotros, desde este medio de Radio Estepona, la posibilidad de que la gente conozca otros sonidos. Muchos de ellos son similares o parecidos a los sonidos de aquí de España. Sí. Es decir, como en el caso de mucho de lo que hacen ustedes, el tema del malambo y todo eso, que por ahí esas fusiones con la mezcla de lo que se ha dado acá, todo lo que es el flamenco y todas esas cosas. Sí, sí. Que por supuesto estamos hermanados muchísimo. Y lo lindo es que fundamentalmente aceptemos la fusión y no nos planteemos tanto. ¿Viste? Santiago del Estero, que es madre de ciudades, y hemos mamado, bebido la colonización con su música, y que hoy en día es tan importante para nosotros volcar toda la cultura que hemos bebido de los violinistas franciscanos, para llegar a este momento y compartir con todo el mundo. Lo ancestral nuestro es la música folclórica que viene de sonidos como el bombo legüero, como las cajas y el ancestral grito de la vidala nuestra, que es, sería la música, la melodía más lenta de que te puede llegar al corazón. Eso era la voz de una caja y que te impacte el retumbo, y la voz de un vidalero es algo muy ancestral nuestro. Claro, yo hace un rato, cuando los chicos estaban en Televisión Estepona, estaban grabando con María José para el programa Café y Té, estaba viendo a Nazareno cantando únicamente con el sonido de la percusión. Eso es realmente una de las cosas muy autóctonas nuestras, ¿no? Es decir, donde no había más sonido que eso, ¿no? Es decir, la verdad. Yo siempre digo, perdón, yo digo que el sonido del bombo es como si estuvieses en la entraña de tu madre. Entonces, es que te golpea al corazón y es que te llega tan profundo que realmente te sientes en el vientre de tu madre. Por eso es que el sentimiento que florece en cada compás, en cada golpe, en cada golpe de taco de estos niños, te hace sentir en tu propio centro ancestral, que sería el seno de tu madre. El bombo energéticamente es muy, tiene una historia muy cargada y también tiene una genética desde África. Por supuesto. Llamar los tambores, lo que lo hace particular en Santiago del Estero es el árbol, el ceibo, es el quebracho blanco, el aro, también de tala que se hacía antiguamente, otros materiales de árbol, de los animales, de oveja, el cuero, la otra parte del cuero de cabra, luego un hombre que se dedica a hacer eso si uno no lo hace a su propio instrumento. Quiere decir que lleva toda una cuestión energética de vida real, que en la cual un árbol, dos animales y una persona que entrega el tiempo, quiere decir que energéticamente es un bombo que tiene la posibilidad para que conectes con el instrumento y puedas transmitir una energía maravillosa hacia las personas. Un instrumento de poder, porque está hecho de pura vida. Han habido seres que han tenido que entregar la vida para que hoy en día tengamos un bombo legüero, así como muchas cosas. Ser consciente de esa realidad es ser consciente de la vida también, para llevar el arte, que para nosotros es el don más grande que nos regaló la vida, es hacer arte, y genéticamente estamos agradecidos emocionalmente porque es transmisión y estamos muy felices de que cada día haya una evolución en ese sentido, en el arte. Así que realmente yo invito a la gente a que el 27 esté presente allí, porque realmente lo transmiten a eso. Es decir, cuando ellos actúan, realmente transmiten ese arte y esas ganas de disfrutar de algo, ¿no? Yo siempre cuento que el folclore argentino es una riqueza extraordinaria. Como todo país, de la ciudad puerto es el tango. Entonces es lo que más se conoce de Argentina. Claro. Pero en realidad nuestra idiosincrasia de la gente de Argentina es mucho la música regional, la música de cada lugar. Estos chicos representan justo, como bien decía recién, el centro de Argentina, que es donde nace todo este tipo de música, la chacarera, es decir, la samba, toda esta gran cantidad de canciones. Por eso, para nosotros poder hacer que ustedes escuchen estos nuevos sonidos es una gran alegría, realmente. Seguimos como si fuera en un patio de tierra, ¿no? Vamos a hacer una chacarera más y después continúa mi hermano Jesús cantando también. Buscando palabras se llama esta chacarera. Solo con mi pensamiento ando buscando palabras pa' completar los silencios que la vida me enseñara. Palabras que junta el viento pa' quien se anime a escucharla. La la la ira ira, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la es un sentimiento al que ponemos palabra para vestir los momentos, y así la copla nos habla, sabrán de ir y entendiendo, mientras mi canto se calla. La ilara, la ilara, la la la la, la ilara, la la la la, la ilara. Y un silencio se ha perdido adentro de mi guitarra. Tal vez escapó de un tiempo donde dormitaba mi alma, se despertara cantando cuando yo sea garganta. Y un día de carnaval, cuando el alma anda machada, el silencio se hace luz y en la trinchera incendiada se incendia mi corazón, ya no preciso palabra. La ilara, la ilara, la lara, la la, la ilara, la la, adentro. El río solo rumor, el agua se va callada, y cuando aparece el sol parece que el río hablara, porque la luz y el calor le inventan la voz al agua. La ilara, la ilara, la lara, la la, la ilara, la lara, la la, la ilara. Dicen que la telecita muy calladita bailaba con su modesta ropita, mucho silencio guardaba. Ay, ser que la pobrecita la danzara su palabra. La ilara, la lara, la la. Tuve un enamoramiento, mi corazón casi estalla. Tus ojos son firmamento, tus besos rocios del alba, y eres mi alma de silencio, no pude decir palabras. Y un día de carnaval, cuando el alma anda machada, el silencio se hace luz, y en la trinchera incendiada se incendia mi corazón, ya no preciso palabras. Muchas gracias, realmente hermosa. Esta chacarera. Esa chacarera, la letra es del maestro Esgoifo Shinfu, santiagueño, y la música de Alfredo Palumbo, otros dos referentes grandes de nuestra cultura santiagueña. Muy linda la letra también, ¿no? Gracias. ¿Sí? Sí. Y hago una preguntita. He visto unos videos del año pasado que estuvieron en París, sí. En la cual... hacen unas mudanzas con boleadoras y todo eso. Contale un poco a la gente, es decir, lo que cómo fue, porque el lugar es espectacular, no sé dónde está hecho. Bien, eso ha sido en Italia. En Italia. Yo pensé que era Francia. Ha sido en Italia, en un pueblito que se llama Bassano del Grappa. Queda ahí pegadito a Venecia y es alucinante. Ahí hemos tenido una invitación de la parte de Elisa Pavín. Es una... He visto fotos de esta chica. Eso, sí, por distintos ella lugares. Es una promotora muy, muy linda, muy, muy honesta, digamos, de la manera como está difundiendo nuestra cultura por Europa, por los pagos de ella, sería de Bassano del Grappa. Hoy en día es... Actualmente es la compañera también de nuestro querido Peteco. Ah, también. Y es hermoso el trabajo que está haciendo. Bueno, Peteco viene ahora también, justamente. Sí, por supuesto. De la mano de ella también. Ah, así mira. Que, bueno, muy agradecido por esa invitación. Y se ha dado en octubre del año pasado en un concierto de fin de año que se llamaba La Vuelta del Mundo en 80 minutos. Qué bueno. Entonces ha sido algo muy hermoso el compartir desde mi lado por primera vez, compartir nuestra cultura, nuestro arte en ese contexto un poco más clásico, digamos. Con una filarmónica, ha sido algo alucinante. Ellos por primera vez veían boleadoras. Claro. Nunca en su vida habían... Claro. presenciado... ¿Alguien quiere comentar qué es la boleadora y cómo es? Sí, la boleadora nace desde, como todos sabemos, desde una necesidad, es un instrumento de caza, esa es la esencia en sí de esta herramienta. Después, con el tiempo, va evolucionando hasta que aparece el genio, el chúcaro, claro. Don Santiago Ayala. Él es el que por primera vez agarra las boleadoras, la ve en un museo, en Buenos Aires, Y... antes se utilizaba para cazar, claro, animales, o claro, los pájaros también hacían el aire. Claro, sí, claro, sí, para porque, porque eso es una piedra. Claro, es una piedra que está unida con otra cuerda a otra piedra y a veces de tres puntas. De tres puntas y que... todo junto. Claro, y que es con tiento, ¿no? Es con tiento de ñandú, sí, de tendones de ñandú. Están hechos con tendones de ñandú, digamos, y tienen una piedra. Él, cuando las ha visto en el museo, automáticamente ha volado en su imaginación y dice, esto, con esto se hace música. Y nace como instrumento de percusión. Claro. Y eran las tres, una se la ataba en la cintura y empezaba a crear lo que actualmente se conoce como el malambo de boleadoras. Y a sacar sonidos siempre... dentro del ritmo 6x8 de nuestra cultura. Están mis padres, las sabe, a las primeras mudanzas. Sacadas, sí. Así. Ah. Después un santiagueño llamado Héctor Sierra las separa por primera vez. Se las separa, hasta el momento estaban todas unidas y ya teníamos otro manejo de las boleadoras. Musicalmente crecía más. Otro desarrollo. Es mucho más libre, claro. Así no era es. Tan limitado tampoco. Claro. Y así ha ido evolucionando, gracias a Dios han habido exponentes muy hermosos desde nuestras tierras, digamos, que han llevado el arte de las boleadoras por el mundo. Bueno, mi viejo, yo lo admiro profundamente, digamos, por el trabajo que ha entregado, digamos, a eso. Y hoy en día, actualmente, también forma parte de lo que es un montaje del Circo del Soleil. Ajá, y en sí, muchas... sí. Todo lo que ha quedado, claro, hoy en día, el folclore, la parte, la inauguran ahí con nuestro padre. Sí, sí, claro, es decir, esto ha generado esa movida que inicialmente ha hecho todo este grupo de los Saavedra, que tu padre, Coqui, Pajarí, Carlos Saavedra, todos ellos, ¿cierto? Sí, realmente han abierto una puerta... a que la gente disfrute. Así es. Y bueno, y a mí en este caso me toca acercarme a la cultura, al arte, por intermedio de la boleadora. Era lo que a mí me apasionaba, lo que a mí me llamaba primero, más antes que el bombo o la danza, me han llamado las boleadoras. Entonces le he dedicado también mucho tiempo, mucho entusiasmo. Claro, porque es todo un tema de dedicación, ¿no? Así realmente es, y así nos hemos ido conformando todos, cada uno creando sus propios fuertes, así equilibrándonos entre hermanos, así cuidando la espalda de todos, así que... bueno, es algo... una experiencia maravillosa, camino de boleadoras, así es. Sí, es real, es realmente... Para aprender con casco o boleadora de media, porque duele la boleadora, Duele un montón. Por supuesto, hay gente que empezó a aprenderse a golpear, no ha querido agarrar más. Cuando te golpeas con la boleadora, ese golpe que va directo al filo de la canilla o a la nuca. Es una de las dos. Atrás. Claro, sí. Una de las dos. Y a veces te vienen las dos juntas. Pero el primer golpe que te lo das, si no aprendes con un buen profesor, o con buenas técnicas, o no le pones un trapito, ese golpe te puede hacer retroceder mucho. Claro. Hasta hay gente que ha dejado de hacer por miedo a pegarse de vuelta porque duele un montón. Sí, me imagino. Entonces, con cuidado, buen material ahí, antes de usarla de grilón o teflón, que son con los que se lo fabrica, se le pone un colchoncito, unas medias. Sí, sí, como para empezar. Sí, así es más. Sí, sí, realmente. Sí, señor. Bueno, seguimos entonces con la música. Sí, ahora va el tiempo de Jesús, ¿no? Cómo se endulza mi boca cuando templo la guitarra para cantarte mis coplas. Desde el fondo del camino corta la siesta de enero, sordo ruido de los bujes de los carros leñateros. De los lejos yo vi una taja caminos, cual si descubrir quisiera mis sueños de peregrino. Mis sueños son como el agua, se van y nunca regresan, alegres corren cantando, dejando atrás las tristezas. Lástimas duras y mi corazón abierto, he de volver guitarreando para encontrarte despierto. Aunque el agua cristalina se ha dormido en la laguna, sigues inundando mi alma como una inmensa fortuna. Volver un día donde iluso yo soñaba, y al canal quiero decirle, mis sueños son como el agua, mis sueños son como el agua, se van y nunca regresan, alegres corren cantando, dejando atrás las tristezas. ¡Esa, Chango! ¡Señor! Les cuento que hay un mate dando vuelta. Parte de lo nuestro también, ¿no? Sí, para todos lados. Nosotros en La Gauchada decimos que todo tiene alguna explicación. Y nosotros, este espacio de aquí de La Gauchada, con Mónica, hacemos un pequeño espacio de reflexión espiritual porque explica un poco por qué estamos nosotros aquí. Y Mónica hoy no está, pero sí nos ha mandado un mensajito. Pero sí, un abrazo a ella. Bueno, el jueves pasado hablábamos de la salvación, de lo que Dios quiere. Y habíamos dicho que la salvación es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios puso a su Hijo para que Él muriera por todos nuestros pecados. Y es la peor muerte de cruz. Si no esta obra tan impresionante que hizo Jesús, no tendría sentido. ¿Para qué Él iba a morir de esa manera, un justo, y pagar por todos nuestros pecados? Entonces, que quede claro que Cristo murió por ti y por mí, para que nosotros seamos justos delante de Dios, para que nuestros errores, nuestra falta, nuestros pecados sean justificados a través de esa muerte de Jesucristo en la cruz. Y esa sangre que Él derramó nos limpia a nosotros de todo pecado para vernos limpios delante de la presencia de Dios. Y esta es la verdadera voluntad de Dios. Este es el plan de Dios, es el plan que habla el Evangelio. Dios quiere que todos seamos salvos, que todos estemos delante de Él, porque sabemos que algún día va a haber un juicio y todos vamos a tener que pasar por ese juicio, los justos y los pecadores. Y el Señor quiere que todos reciban de su palabra, que todos acepten a su Hijo, que fue el que murió para darnos vida, esa vida eterna, esa vida espiritual llena. Y únicamente esa vida se obtiene aceptando a Cristo, considerándonos realmente que somos pecadores, entendiendo que nosotros nacemos pecadores, que somos pecadores, y que al aceptar a Cristo en nuestro corazón, estamos aceptando esa gracia, esa dádiva de Dios, esa redención que el Señor nos da para vernos justos, para vernos limpios. Esa es la misión que tuvo Cristo acá en la tierra. Y Él no solamente que murió y padeció por nuestro pecado, Él después resucitó, y dice la palabra que está sentado con su Padre en el trono celestial. Y así nos va a pasar a nosotros, aquellos que creamos en Cristo, que nos entreguemos a Él, que nos arrepintamos, pero sinceramente, de nuestros pecados, que dejemos esa vida que llevábamos, sumergidos en cosas extrañas o en cosas que a Dios no le gusta, y seamos una nueva criatura en Cristo. Veamos la palabra, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice el Evangelio? ¿Cómo debemos ser? ¿Cómo le agrada a Dios que debemos ser? Y de esa manera nosotros también, al ser juzgados, vamos a pasar vamos a pasar a ser parte del reino de Dios. Ya al aceptar a Jesucristo somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, Él va a estar siempre, Él va a estar siempre al lado nuestro, ayudándonos y dándonos la palabra que necesitamos y haciéndonos ver el camino que debemos tomar. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque no es una religión, no es una forma de pensar, no es, bueno, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, yo sigo por la vida, pero yo no me meto con nadie, si yo no me meto con nadie. No, eso no es la salvación. La salvación es algo que va mucho más allá. La salvación va a aceptar a Cristo. Dios quiere que aceptemos a su Hijo. Y la obra de redención de su Hijo en la cruz del Calvario, que fue por nosotros. Entonces, dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dados a los hombres que podamos ser salvos. En Hechos 4, 11, 12 dice esto. Y esto se debe a la figura de Jesús. Entonces nuestra misión como cristianos que estamos acá en la tierra y como dejó el Señor Jesucristo marcado, que dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y eso es lo que tratamos de hacer los cristianos. Predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas de Dios. ¿Y cuál es la buena nueva? Que en este mundo hay salvación, que para nuestra alma hay salvación, que para nuestra alma hay vida eterna. La vida no se termina acá. Esto es un paso para lograr esa vida en Cristo, esa vida nueva con Él. Y ese paso es muy importante que lo entendamos y que realmente nos sintamos y digamos en nuestra conciencia, sí, soy pecador, yo no puedo ganarme el cielo por mí mismo, yo necesito algo más y necesito esa figura hermosa de Cristo para mi vida, que él todo lo que Él hizo, lo hizo por mí, para salvarme a mí. Entonces, acepto a Jesús en mi corazón, creo en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, y de esta manera Él me limpia de todas mis faltas. Pero después tengo que permanecer en esto. Tengo que creer y seguir permaneciendo en su palabra, creyendo lo que la palabra de Dios dice. Y mi vida poco a poco va a ir cambiando, va a ir sintiendo otras cosas. Las cosas que yo pensaba antes ya no las voy a pensar igual. Porque ya al aceptar a Cristo también tengo al Espíritu Santo en mi vida. Y el Espíritu Santo me va a ir indicando, me va a ir mostrando cuál es el verdadero camino. Y Él me va a ir diciendo, no, en esto estás equivocado. Fíjate, fíjate lo que dice acá. Mira, lo tienes que hacer de esta manera. Y poco a poco, mi vieja naturaleza, o sea, mi hombre, mi mujer de antes, se va a ir despojando de a poco de mí y voy a empezar a ser una nueva persona en Cristo. Esto es lo que nosotros, Jesús le dice, ¿no? Que para estar bien teníamos que volver a nacer de nuevo. Pero Él se refería a este nacimiento, ¿no? Al nacer espiritual, a nuestro nacer nuevo espiritual, entendiendo su palabra, entendiendo cada versículo que dice su palabra. Así que bueno, les animo a meditar en esto, a meditar en esta palabra, a buscar estos versículos que hablan en la Biblia de que Jesús es el único camino, que Él es el Hijo de Dios y que el que cree en Él tendrá vida y vida eterna, que lo tenemos que buscar a Él, que tenemos que creer en todo lo que Él hizo. Dice, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto lo dice Efesios 2:1. En Efesios está diciendo que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero aceptar a Jesús, Él nos limpia. Así que yo les dejo para que sigan pensando en esto, para que sigan masticando una y otra vez esta palabra. Y bueno, me despido. Hasta la próxima. Muchas gracias, Moni. Y bueno, como cristiano, nosotros creemos que realmente necesitamos que el mensaje sea escuchado. Y por eso animo a que reflexionen un poquito. Es decir, en la vida hay que tratar siempre de ser mejor persona. Eso es fundamental. Siempre. Tener un buen comportamiento en la tierra. En la tierra. Seguimos aquí con los hermanos Saavedra, que, como les dije, el 27 de abril a las 4 de la tarde estarán acá en el Parque El Calvario en la fiesta del residente extranjero. Es una fiesta que es multicultural, es gratuita, es decir, que no hay que pagar ningún tipo de entrada y, por supuesto, se pueden degustar comidas de muchísima cantidad de países. Esperemos que la gente vaya, como todos los años, que realmente sea llena de gente, realmente, y la pasamos muy, pero muy bien. Y este año va a ser especial, ¿no? Seguimos aquí en Radio Estepona con estos chicos de los Saavedras que, bueno, no sé, van a seguir cantando, ¿no? Sí, señor. Sí, nosotros estamos, qué lindo el mensaje, qué lindo lo que hemos escuchado. Estamos también apoyando esa evolución, porque yo creo que también el mensaje ha sido llegado ya hace un tiempo a la nueva generación, que somos todos nosotros, y transmitir así como lo viene diciendo Nazareno y cada uno, es hermoso, porque llevamos un mensaje, llevamos un nuevo corazón a todos los jóvenes que están también dando mucho amor, dando mucho crecimiento y reflexión de vida, que estamos trabajando aquí todos juntos, para una misión de amor, de felicidad, de estar cada vez más juntos, que no haya fronteras, que no haya color, que no haya nada, que haya un mate para poder compartir. Claro, por supuesto. Así que estamos muy, muy, muy felices, muy agradecidos. Gracias por el mensaje. Muchas gracias. Estamos, bueno, por continuar con... Sí. Vamos a mostrar, a compartir una samba. Perfecto. La Huaycondeña, del barrio de Santiago del Estero, un barrio que se llama Huaycondo. Ajá. Y por ahí para cuando los hombres presumían a la mujer. Así que Huaycondeña, le mandamos una Huaycondeña a la Huaycondeña. Por Huaycondo anda sonando un bandoneón. Suena que anda la macha por ahí, golpeando un bombo legüero, canta un chango esta zamba de lugar. Golpeando un bombo legüero, canta un chango esta zamba de lugar. En las siestas santiagueñas la encontré, cuando la copla me vino a buscar, para cantarle a mi niña Huaycondeña esta zamba del lugar. Para cantarle a mi niña Huaycondeña esta zamba del lugar. Y anduve en ancas de un fuelle, mi samba y este cantar se entreveró en mi guitarra y fue a dormir con un silbo al aclarar. Se entreveró en mi guitarra y fue a dormir con un silbo al aclarar. Más coloradas muere el sol y por los patios perfumea el jazmín, mientras Darío Romano anda en las farras con ganas de seguir. Mientras Darío Romano anda en las farras con ganas de seguir. Un amigo está llamando al corazón, me voy rumbo a lo de un gran señor. Vichy Vallejo es mi cumpa amanecida, se partirá mi voz. Vichy Vallejo es mi cumpa amanecida, se partirá mi voz. Y anduve en anca de un fuelle, mi samba y este cantar se entreveró en mi guitarra y fa dormir con un silbo al aclarar. Se entreveró en mi guitarra y fa dormir con un silbo al aclarar. Bueno, esto es un lujo, ¿no? Muy bueno, realmente. Muy bueno. Muy bueno. Javi Gómez, nuestro técnico, él es baterista. ¡Vamos, Javi! Javi. Es baterista, él hace jazz, hace... hace... Hace rock, hace... Es esa línea. Tiene su grupo de, con los cuales lo he visto en varias oportunidades tocando. Sí, sí. Estar en contacto. Es músico. Claro, hermano. Sí, sí. Una samba rockeada sería. Claro, sí, sí. Sí. Por eso, en este caso, el tema de la percusión, yo veo que él está súper atento porque realmente le gusta muchísimo. Y bueno, qué lindo. Participa de estas, cosas, ¿no? Con respecto a los chicos, ellos tienen una próxima invitación ahora, que van a estar en Barcelona. Antes en Marbella también. El 18. El 18 es un lugar que lo están inaugurando, se llama Posidonia. Ajá. Queda ahí en Puerto Banús. En Puerto Banús. Sí, sí. Esto, es hermoso. Son nuevas propuestas que lo pueden buscar por internet. Posidonia. Posidonia. Es un... Ajá. Un restaurante, teatro, bar, podríamos llamar. Ah, perfecto. ¿No? ¿Esto va a ser cuándo entonces? El 18 de abril a las 22 horas. Obviamente las puertas se abren a las 20 horas. Sí, el 18. Sí, el 18 de este mes. Y el 19 ya estamos viajando a Barcelona. El 20 vamos a estar en Barcelona, en el Teatro Guadián, a las 5 de la tarde. Para más informaciones sobre las fechas, y nos pueden también ir siguiendo en la página de Facebook, Retumbo Argentino. Ahí vamos a ir subiendo toda la información para la gente que esté interesada en vernos. Así que desde ya, muchísimas gracias. Claro, pero por supuesto, es decir, Retumbo Argentino. Este domingo. Este domingo van a estar allí en Puerto La Marina. Claro, sí. Sí, en Puerto La Marina. Ahí vamos a estar presentando. Entrada libre y gratuita, sí. Para todos los que quieran acercarse. A las 13 horas para adelante es show, fiesta, variaciones de comida y esto que es nuevo para la parte europea, que es la percusión, el malambo y boleadora, o sea, claro. Que estaremos ahí para brindar todo el espectáculo que se vienen dando. Bueno, entonces, continuamos un poco difundiendo la idea. Entonces, el 18 van a estar aquí en Marbella. En Marbella, Posidonia. Posidonia. Sí. Luego se van a... El 20 Barcelona. En Barcelona. Luego el 27 aquí en Estepona. En Estepona, por supuesto. Lo esperamos a todos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguante Estepona! ¡Vamos nomás! ¡Arriba! Y después ya viene lo que es la Feria de los Pueblos, en Fuengirola. El 1 y 2 de mayo. Bueno, hasta el 5 la fiesta, sí. Del 30 de abril al 5 de mayo es la fiesta. Sí. Luego pasamos a Torremolinos. El Torremolinos estamos 10, 11 y 12 de mayo. Aún hay fechas no confirmadas entre medio, pero en Marbella nuevamente el 23, 24 hasta el 26 de mayo. Una pregunta, ¿tienen pasaje de vuelta estos chicos? No, es que vinieron de vacaciones y estamos aprovechando. Porque esto pinta volver, como para que se quede. Por suerte se da de esta forma, de hacerlos conocer y que conozcan los sitios de Andalucía. Para mí, que yo vivo aquí en Andalucía, es un privilegio de que estén con nosotros y compartir lo nuestro. Es mucho más importante el estar aquí ya. Claro, no, es decir, hay realmente esta mezcla de poder hacer estos cambios culturales, ¿no? Es decir, que tanto... Sí, además hay un documental que lo pueden buscar en la internet, a toda la gente que nos está escuchando, Lacho Drum, entre muchos otros investigadores, ¿no? Que hay mucho de esto, pero ese documental Es muy especial porque muestra cómo es desarrollada raízmente la cultura gitana, cómo nace en España, sí, sí. Por dónde viene, y viene desde la India. Y en la India también me he puesto a ver muchos sus bailes árabes, son con los brazos abiertos, con los brazos, sí, sí. Cada extremo abierto apuntando hacia el cielo, y con las castañas también. Ajá. Y aquí en España llega mucho eso, y en Argentina también, nosotros la chacarera la bailamos con la misma posición que bailan los árabes, a nosotros también, levantando los brazos, hasta el ritmo que tienen en la India, los árabes, tienen un ritmo que es ranchikun, es muy como 3x2, 4x2, también 6x8, muy chacareroso, muy de la chacarera, de allá. ¿Cómo se ha ido? Yo siempre lo digo como que es un río madre, que desde ahí se abren, supuesto, canales, claro, vertientes pequeñas, todo, pero todo nace desde, lo mismo, sí, desde una raíz muy fuerte. Sí, sí, y sí, para nosotros como que vamos buscando identificarnos, buscando también nuestra raíz por parte de nosotros. También tenemos familia gitana, venimos de, es una alegría, y como decías vos, por algo estamos aquí. Por algo estamos aquí. Más casualidad es causalidad. Sí, por y supuesto. Y ser consciente cada vez de ese sincronismo, de cómo las energías te van llevando de aquí para allá para generar una vibración a través del arte, es maravilloso y es lindo hacerse cargo de esa parte. Nada, muy felices con mi hermano viviendo esa experiencia. Por supuesto, para nosotros en La Gauchada, y acá con la participación de Víctor Hugo, que tenemos ya nuestra edad, esta sangre nueva realmente cómo te renueva, ¿no? Que realmente te hace sentir parte de la juventud, sí, es que te vuelve nuevamente. Yo que sí, también sí, tengo sí, muchas raíces folclóricas. No olvides que hacemos en Asociación Cultural, hacemos la parte de danza. Más fuerte lo nuestro es en la danza, y además tengo raíces musicales. Tanto toco guitarra, bombo, bailo, o sea que también el que santiagueño que no hace esas cosas, santiagueño trucho, claro, no sería, es como que le falta algo, ¿no? Entonces doy gracias a la vida, doy gracias a Dios que de ponerme en el camino de estos chicos y poder ser un anexo, un puente, para brindar toda la parte de espectáculo a todo aquel que no conoce. Realmente el tango es conocido a nivel mundial, pero la parte folclórica nuestra, la raigambre, la raíz nuestra del pueblo, recién ahora está resurgiendo. Sí, por supuesto. Y en Argentina se está dando que toda la juventud sabe, casi diría que toda, sabe bailar chacarera. Cosa que 10 años atrás no era posible. No ocurría. Pero hoy en día sí, gracias a esto, a la difusión de estos chicos, de la gente joven, de la sangre nueva, del tiempo nuevo, como es la denominación del espectáculo que dan, de la raza, claro, que se viene, se contagia esto. Y ojalá el ADN santiagueño brote por todos los poros del mundo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, realmente. Decir, sí. Por eso invitamos a la gente a que vaya entonces a la dirección de Facebook que dijo Nazareno. Retumbo Argentino. Retumbo Argentino. Y que, bueno, se acerque a los lugares donde ellos van a estar presentes. Y que la verdad que la van a pasar bárbaro. Y bueno, vamos a seguir con algo, sí, de música. Así es. Sale, vamos a cantar una... ¿Qué es eso? Vamos a hacer La Pucha con el Hombre. La Pucha con el Hombre. Hermosa, bueno, chacarera. Bueno, esto es una reflexión, realmente. Sería un placer aquí cantar. Esto sí, una reflexión. La letra es maravillosa. Vamos, y muere a veces sin vivir. Camina desde niño a viejo sin gozar eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí, la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Fruto que llega, pasa sin madurar. Si tiene tira o quiere tener mucho más, y es de la vida la sal. Tiene alma de guitarra encordada de estrellas, y es una falta en vida su corazón. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único día que Dios creó. Adentro es una lágrima de niño y de crespín. Es monte denso, copla, vida y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, tierra arada y arenal. La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas. Y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo y bajo el sol. Senderos trajinados por sueños de amor. Es un viejo legüero, cajoteador de chango. Con son de vino triste y de carnaval. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore o ría, será la fantasía que Dios creó. Bueno, y estamos llegando casi al final del programa. Con tanta alegría realmente el haber podido compartir esta parte del camino de la gauchada con estos chicos realmente ha sido un gusto enorme. Y qué mejor que una forma de saludarlos a todos y decirle hasta luego, sea cantando. Así que nos vamos yendo. Carlos, chicos. Javier, gracias. Estamos muy felices. Víctor Hugo, gracias, hermano. Gracias. Gracias a todos. Nosotros estamos muy felices y hemos venido aquí a seguir enriqueciendo nuestro camino, a compartir, a sembrar y a siempre llegar estos frutos hermosos que se están dando. Para nosotros es un placer poder haber estado aquí, seguir compartiendo nuestra música, nuestro folclore, nuestra raíz, nuestra cultura hermosa de Madre Ciudad de Santiago. El canto, el malambo en zapateo, en boleadoras, el bombo en percusión, el bombo en fantasía. Para nosotros es un placer, muchas gracias. No, gracias a ustedes, la verdad que emocionado, realmente. ¡Fiesta en Atamishki! Una vez en Atamishki me invitaron a una fiesta. Llegué, rayé, canté después. Bailamos toda la siesta. ¡Esa! ¡Así es! Montados en sus caballos llegaron los loretanos. Rosca, pata y chañar mixto les traen pa' sus paisanos. Viejos criollos de Sumampa también se hicieron presentes para cantar en la reunión y divertir a la gente. Y así la rueda formaron paisanos de toda el área, y aquí y allá de otro lugar entre Verao y la Farra. ¡Esa, Nachi! ¡Vamos a hacer! Adentro, desde Ojo de Agua vinieron golpeando un bombo legüero para poder entrar también en medio del entrevero. Paisanos de Salavina estaban rodeando el patio. Arpa, bombo, caja, violín tocaban desde hace rato. ¡Ey! ¡Qué linda estaba la fiesta! ¡Qué paisanos divertidos! Sin descansar y sin dormir, chuparon tres días seguidos. Y así la rueda formaron paisanos de toda el área, de aquí y allá, de otro lugar, entre Verao y la Farra. Como siempre le decimos en la gauchada, nos vemos el jueves que viene. Chao, hasta luego. Chao, Carlos, muchas gracias. ¡Wow! 107.9